Esta película cuenta una historia ficticia basada en un personaje real. Sí, hola. Quería una chica para esta noche, por favor. A domicilio. Bueno, preferiblemente una rubia con ojos azules. Bien dotada, ya me entiende usted. Está bien, gracias. Adiós. Sé cuándo entra este monstruo en mi cabeza, pero está aquí para quedarse. La sociedad debería dar gracias de que gente como yo tenga esta forma de aliviarse mediante ensoñaciones de víctimas torturadas y a mi merced. Oh, es un juego muy complicado, amigo. El del monstruo que acecha a las víctimas, las persigue, las vigila y espera en la sombra. Y espera, espera, espera. Tal vez ustedes puedan detenerlo, porque yo no puedo. No puedo. Bueno, ¿qué me dices? Matarlas, torturarlas, matarlas. BTK. Nobody's dirty business, how my baby treat me. Oh, Dios mío. Dennis L. Rader. ¿Que entre ahí o tienes alguna forma de hacer lo que yo no conozca? Oh, pues claro, lo siento. Adelante, pasa. No te preocupes. No, oh, no, no, no, no, no. Mira, ahí está mi dinero. Buen chico. Bueno. ¿Y el baño? El baño, claro, por supuesto, está ahí. ¿Está ahí? Vale. Veo que eres un chico muy rápido. Bueno, solo quería ponerme cómodo. ¿No quieres tocarme, tesoro? Estás casado, ¿verdad que sí? Oh, sí. ¿Tu mujer no te da lo que necesitas? Has dado en el clavo. Pues vamos a arreglar eso. ¿O que sí? Oh, tengo una idea. ¿Qué te has traído, Grandullón? Oh, algo especial. Oh. ¡Tachán! ¿Quieres atarme a la cama, verdad? Oh, no, no, no, no, no, no. No lo has entendido. Quiero que me ates a mí. ¿Por qué eso te pone? Bueno, un poco, sí. Ah, ya veo. No es muy raro, ¿verdad? No en California, pero no lo he visto mucho en Missouri. No veo por qué no. Tendrá un coste extra. Oh, ya lo sé, no pasa nada. Y espero una buena propina. Pues claro. Esto va a ser muy interesante. ¿Te aprieta? No, está bien. ¿He apretado suficiente? No, más fuerte. ¿Más fuerte? Más fuerte. Sí, vamos, más fuerte. ¡Vamos! Quieto ahí, osito de peluche. Tengo una sorpresa para ti. ¿Ah, sí? Esto lo hago solo con clientes especiales. Y tú eres, sin duda, muy especial. Sí. No tardes demasiado. Oh, va a valer la pena esperar. Eso espero. Tú solo espérame ahí. Mi esposa nunca hace cosas como esta. Ajá. Ni siquiera se desnuda en la oscuridad. Si practicamos sexo, es siempre debajo de la manta, debajo de la manta. ¿Qué es lo que puedo hacer? En los viejos tiempos, un hombre tenía a la mujer que quería. Por supuesto, había que luchar por ellas. Ajá. ¿Verdad? ¿Hola? ¿Qué haces ahí dentro? ¡Eh! ¿Tienes mi dinero, no? ¿Oye? ¡Hola! ¡Mierda! ¡Suéltame de esta cosa! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Puta! ¡Estás muerta! ¡Estás muerta! Kimberly. Saca la caja de cereales de papá. ¿Es esta, mamá? Sí, muy bien. Ah, sin azúcar, cielo. Pongo esto también. Exacto. ¿Por qué no lo lavas primero, hija? Interrumpimos la emisión. Saca también la leche. Es una noticia de última hora. Buenos días, Wichita. Papá, papá, despierta. Tienes que escuchar esto. El famoso asesino en serie ha enviado una nueva carta a los medios. Desde 1974, BTK se ha caracterizado por enviar inquietantes cartas y paquetes. A día de hoy, la policía local le atribuye no menos de 10 asesinatos. No, no puede volver. Debe de ser un imitador. No, el Eagle recibió una carta la semana pasada. Sí, lo sabía todo sobre sus víctimas. Escuchad, le han dado tanto bombo durante años a ese tipo que cualquiera puede escribir una carta y conocer algo sobre la investigación. Me da igual, Dennis. Estas chicas no van a ir a ninguna parte solas. Oh, por favor, Susan. ¿Qué? Vamos, Wichita debe de ser uno de los lugares más seguros del mundo. Es mejor ser precavidos. Si es de verdad ese tío, lleva matando gente durante 30 años. ¿Quién sabe a cuántos ha matado? Será algún granjero trastornado de las afueras. Y habrá escondido los cadáveres en sus sótanos. Está bien, ya basta. Es suficiente. Sé que esto es algo terrible. Pero no dejemos que ese BTK o como se llame nos arruine la vida. Seguid rezando y Dios os protegerá. Tienes razón. Seguro que oiréis más tonterías en el colegio. No quiero que hagáis caso. Bueno, no me gusta que el diablo entre en nuestra casa a primera hora de la mañana, así que vamos a desayunar. Disfrutemos del desayuno. ¿Quieres zumo de naranja? Sí, por favor. Me encantan los hombres de uniforme. Estás tan mono. Me recuerda a cuando estabas en el ejército. Eso fue hace muchos kilos. Denis. ¿Qué? ¿Qué me dices de hacer novillo solo por una vez? Ya sabes que soy el único oficial de cumplimiento de Park City. Bueno, si no fueses tan bueno en tu trabajo, tendrían dinero en el presupuesto para coger a otro oficial de cumplimiento. Oye, ¿estás sugiriendo que hago el vago? No. Ah, vale. No, sigue haciendo exactamente lo que haces. Solo quiero que busques más tiempo para mí. Pues claro. Está bien. Bueno, mi cruzado de la justicia. Hazles cumplir las normas. Puedes estar segura. De Kansas. ¿Para qué quieres un barco? Estatuto 102.23. La hierba no puede medir más de 2 centímetros. ¡Ey! Sigue caminando por ahí, no te preocupes. Son más de 2 centímetros de largo, estoy seguro. ¡Ey! ¡Ey! Ya me estoy cabreando. ¡Lárgate! ¡Hola! ¿Cómo lo llevas, Steve? ¡Cállate! Podrías darle una capa de pintura, ¿no? Aquí tenemos una clara violación de las normas. ¿Estoy haciendo algo mal? Oiga, ¿hay algún tipo de problema? ¿Pero qué acaba de hacer? ¿Qué? Oiga, oiga. Señora, por favor, tranquilícese. ¿Por qué me ha puesto una multa? La infracción ya está detallada en la multa. Sí, pero ¿por qué no me lo dice usted? Bueno, su coche está bloqueando la acera. Sí, ¿y bien? ¿Y bien? La ordenanza de Park City número 102.26A claramente dice: ningún vehículo de motor tiene derecho a bloquear el acceso público a una acera o vía pública. Punto. ¿De qué me está hablando? Si esta es mi entrada. Entiendo su frustración, señora, pero yo no hago las leyes, tan solo las aplico. Muy bien, es una broma, ¿verdad? Está de cachondeo, ¿no? Estoy descargando flores en mi propia casa, en mi propia entrada. Que tenga usted un buen día, señora. No me dé la espalda y se escape de mí. ¿Hola? ¿Se está riendo de mí? ¿Quién diablos se cree que es? ¿Con qué derecho puede usted manipular la ley y aprovecharse de su...? ¡Ey! ¡Estoy hablando con usted! ¡Ey! ¡Espere! ¿Qué se cree? ¡Voy a denunciarle! ¡No pienso pagar esa multa! ¿Puedo ayudarle, señor? Verá, por ahora es solo una advertencia, pero le sugiero que le diga a su marido que la ordenanza de la ciudad dice que la hierba no puede medir más de 8 centímetros. Oh, lo siento mucho. Se me ha roto la cortadora de césped y mi marido no está en la ciudad. Bueno, no creo que le cueste a usted mucho encontrar a un jovencito en el vecindario que la ayude. Seguro que sí, pero ¿no puede esperar hasta que mi marido regrese? Mire, no quiero discutir con usted. La ordenanza existe por una razón. Por favor, agradecería que usted la cumpliese. Está bien. Llamaré a alguien hoy mismo. No se olvide. qué la gente no es capaz de controlar a sus perros. ¡Charlie! Hola, señora. Charlie estaba 5 manzanas de aquí, en la calle Sena. Gracias. ¿Es consciente de que la ordenanza 542, sección 5, establece que los perros deben salir a la calle con correa? Sí, lo sé, pero... Exacto, pero él no llevaba su correa. Así que este será su primer aviso. Pero mi perro ha huido de casa. Pues entonces le sugiero que busque agujeros o huecos en su vallado. No hay agujeros ni huecos en mi vallado. Tal vez debería poner una valla más alta. La ley es muy clara. Los animales deben estar totalmente controlados cuando estén en la calle. Si no, un perro podría dañar a un niño pequeño dependiendo de su disposición. Es un perrito faldero. No atacaría ni a un ratón. Señora, es un animal. Los animales son impredecibles. Créame, sé lo que digo. Ven, Charlie. Mamá te va a preparar la cena enseguida. Señora. ¿Qué? Este es su último aviso. Si vuelvo a encontrar a Charlie en la calle, pienso recogerlo y llevarlo directamente al refugio para animales de Park City. Señor. ¿Le dan un aumento por esto? Yo defiendo la ley. Yo represento al civismo. Las personas como usted dependen de mí para su seguridad. Así que le sugiero que revalúe su opinión sobre mí antes de que le dé su merecido. Sí, lo he hecho. Pues he presentado una queja al ayuntamiento. Sí. Es exactamente lo que me han dicho. Aunque la multa pueda parecer demasiado severa, está acorde con el código. ¿Te lo puedes creer? Sí. Dicen que no puedo descargar mi propio coche delante de mi propia casa. ¿A quién se le ocurre semejante cosa? No, no estoy de broma, David. Había algo siniestro en sus ojos. Sí. Es decir, es como si disfrutase asistiendo a mi frustración. Como si buscase conseguir un aumento. Sí, lo hice. Me dijeron que se llamaba Dennis. Dennis Ryder. Sí, bueno, ellos en realidad admitieron que sabían que sus formas eran... Está bien, ¿estás listo para esto? Abro comillas. Ligeramente severas. Sí, pero como aplica la ley, ellos le dejan en paz. Cielo, sé que esto suena muy raro, pero créeme, me asustó de verdad. Sí. ¿Qué? No, no vas a hacer eso. Lo que menos necesito es que tú tengas problemas con la ley. Cielo, eso es una tontería. Además, ya sabes, solo es un agente del orden. No es como si fuese un psicópata, ¿vale? Ahí tiene esposa, familia, trabajo. Sí, eso es cierto. Muy bien, adiós. ¿Pero qué diablos me pasa? ¿Sophie? Ven aquí, cielo. ¿Sophie? si me matas del susto. Sophie, ven aquí, pequeña. Ven aquí. Vamos. ¡Cállate! De acuerdo. Cállate. De acuerdo. Emite un solo sonido y te vuelo la cabeza encima de este precioso sofá. Cállate. Está bien, está bien, está bien. Te resulto familiar, ¿verdad? Sí. No, no, no, no, no, no, no. Por favor, no. No, por favor. ¡Cállate! No lo hagas, por favor, no lo hagas. No, no, no quiero, no quiero. Será mejor que te calles. Vale, vale. Cierra el pico y relájate, y todo acabará antes de que te des cuenta. Voy a ser sincero contigo. Tengo un problema sexual. En casa no recibo lo necesario. Mi cuerpo produce una cantidad anormal de testosterona. Lo sé, puede que pienses, este tío está loco. Pero es la verdad. He intentado todo lo que se me ha ocurrido para frenar mis impulsos, pero no funciona. En realidad me vas a hacer un favor. ¡Qué te he dicho! Haremos el amor y después me iré. Considéralo como tu deber cívico. Tampoco suena tan mal, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Te he preparado algo especial. Tu plato favorito. Pero antes de empezar, quiero hacer un brindis. Por un estupendo marido, un padre cariñoso y el nuevo presidente de nuestra congregación. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Es cierto, chicas. Vuestro padre ha elegido llevar a la iglesia por un nuevo camino. ¿Denis? Susan, por favor. Voy enseguida. Denis, vuelve ya a casa. Estoy trabajando. Ya has estado ahí demasiado tiempo. Hoy me quedaré hasta tarde. Luego te veo en la cama. ¡Para! ¿Por qué está la puerta cerrada? Te he dicho que voy enseguida, lo siento. Está bien. Bueno, pero no te olvides de apagar las luces, ¿vale? Sabes que tengo que trabajar más. Guardando las unidades de almacenamiento. ¿Hora prevista de llegada? No creo que tarde. Ha habido un accidente en la calle Pearson. Entendido. Acercaos a la zona. Demasiado tarde. Vamos, no huyas, nena. Ven aquí, vamos, Déjame. Espera, nena, no aguanto más. Shh. La gente de las otras casas está durmiendo. Tengo planes. Déjame espaciar, Ricky, tengo que sacar la llave. Mis padres me matan como se enteren de que estás aquí. No te preocupes, tío. No se van a enterar. Menos mal que se han ido. Tienes una gran responsabilidad con cada botón que desabroches. Podré soportarla. Podré soportarla. ¡Oh! ¡Ricky! ¡Ha roto jarrón de mi madre! Tranquila, nena. Ya le buscaré otro mañana. Más te vale. Porque esta noche tendrás que buscar otra cosa. Eso es. Vamos, nena. ¿Quieres calmarte? No me presiones, Ricky. Vamos, dame tiempo. Mm. ¡Quítale las manos! ¡Dios mío! ¡Vaya! Acabamos de conocernos. Ni siquiera la conozco. ¡Ricky! ¿Qué? ¿Tu padre se presenta aquí por las buenas? ¡No es mi padre, idiota! ¡No sé quién es! ¿Entonces quién diablos eres? Cierra el pico, vaquero, y siéntate. ¡Ah, que te jodas, tío! Vamos, ¡no voy siéntate. A sentarme ahí! ¡No! ¡Siéntate! ¡Que no! ¡Oh, Dios mío! Vale. ¿Qué es lo que quiere? Calma. Solo quiero vuestro dinero y me largaré de aquí. ¡Dale tu dinero! ¡Dale tu dinero! ¿Y qué pasa con el tuyo? Sabía que eras así. Vamos, puede dispararle si quiere. Eres una zorra. Voy a dispararte. Creo que no tienes huevos para dispararme. Disculpe, señor. Hola. Sí, jovencita, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Es usted de la perrera? Oh, no. Soy oficial de cumplimiento de Park City. Recoger a los perros de la calle es solo una de mis muchas responsabilidades. De todas formas, ¿en qué puedo ayudarte? Mi perro se perdió la semana pasada. He llamado al refugio, pero no han visto a Teddy. Seguro que ha visto mis carteles por toda la ciudad. Sí que eras tú, sí. Sí que he visto las señales. Por cierto, dime, ¿no sabes que va contra las normas de la ciudad colgar carteles sin permiso? No, señor, no lo sabía. Bueno, no te preocupes por eso, porque creo que tengo algo que podría ser justo lo que estás buscando. ¿En serio? Sí, precisamente he recogido a un perro esta mañana. Se parece mucho a esa descripción de tu perro. De hecho, lo llevo en la parte de atrás. ¿Por qué no vamos a comprobar si hoy es tu día de suerte? Espero que lo sea. ¿Lista? Sí. Adelante. No lo entiendo. No tienes por qué entenderlo. ¿Qué? ¿Venis? ¿Venis? ¿Eres tú? Pastor Joe, ¿qué hace en esta parte de la ciudad? He venido a tomar una taza de café con un amigo. Tenía la intención de llamarte hoy. ¿En serio? ¿Qué ha sido eso? ¿El qué? Pues eso. Oh, es solo una perrita que recogí esta mañana vagando por la calle. Suena preciosa. Oh, sí, es una chulada, es cierto. Es la mejor parte de este trabajo, ¿sabe? Devolver a los animales perdidos con sus familias. Ya me lo imagino. No, no se lo imagina. Las caras de esos niños se iluminan cuando les llevo a casa a sus animales. Dígame, ¿qué puedo hacer por usted? Sí, bueno, Vamos a celebrar un servicio especial para anunciar su nombramiento y se espera que dé su primer discurso como presidente. Solo quería avisarle de eso. Es genial, gracias, se lo agradezco. No quiero robarle su tiempo, le dejo que vuelva a su trabajo. Está bien, gracias. Seguro que hay una familia esperando por ese perro. Oh, sí, seguro que es así. Bueno, muchas gracias por la información. Adiós, adiós. ¡Vamos, deja de llorar! ¡Joder, eres igualito a un bebé! ¡Ey! ¿Estás bien? ¿Puedo ayudarte? Vamos, ven aquí. Deja que te ayude. ¿Cómo te llamas? ¿Qué le importa? Solo intento ayudarte, eso es todo. ¿Es un agente de policía? En realidad no lo soy. Pues sí que se parece a ellos. Vaya, parece que no estás teniendo un buen día, ¿eh? Espera un momento. Lo siento, no pretendía ofenderte. En realidad soy un oficial de cumplimiento. Ya sabes, ayudo a las ancianitas a cruzar la calle, recojo perros perdidos y llevo a las jovencitas hasta sus casas. ¿Por qué es tan bueno? Ser bueno es más sencillo que ser malo. Vamos, sube. Te llevaré a casa en un momento. ¿Sabes cuál es tu dirección? Parezco una niña de 5 años. 531 de Maple. ¿Sabes? Cuando tenía tu edad, solía ir a pasear... Creí que no era poli. Oh, eso no, no soy un poli. Es solo que me gusta escuchar lo que ocurre para estar preparado. ¿Me recibe alguna otra patrulla cerca de la zona? Tengo una idea. ¿Quieres decir algo por la radio? ¿Puedo? Sí, claro. Coge el micro y di lo que se te ocurra. Vamos para allá. ¡Ey! Por aquí no se va Maple. Claro que sí. Nunca había visto a nadie venir por aquí antes. Quería enseñarte una ruta nueva. Tú relájate. ¿Qué ha hecho eso? Creo que quiero ir andando. Aquí estamos, Maple Avenue. ¡Sara! ¡Mamá! ¡Mami! Oh, ¡Sara! ¿Dónde estabas? Estaba preocupada. ¿Dónde te has metido? Vaya susto me has dado. ¿Dónde estabas? Mamá, estoy bien. El agente... Dennis L. Ryder. El agente Ryder me ha traído a casa. La ha encontrado andando por la calle. Al parecer estaba molesta por algo. Cielo. Gracias. Yo, oiga, no sé cómo corresponderle. Muchísimas gracias. Si le soy sincero, señora, ¿podría cuidar de su hija mejor? ¿A quién se le ocurre dejar caminar a una niña sola por la calle? Sara Cielo, llévate a tu hermana. Quiero que os metáis en casa, ¿vale? Vale. Yo voy enseguida. ¿Tiene idea de lo que podría haberle pasado? Le entiendo perfectamente. Tiene toda la razón. Wichita ya no es como solía ser. Y por eso no va a volver a ocurrir. Espero que no se repita, porque tengo muy buena relación con los del Servicio de Protección de Menores. Mira, le agradezco que traiga a mi hija a casa y puede pensar que soy una irresponsable como madre, pero ¿quién se cree que es usted para hablarme de ese modo? Y a día de hoy, ¿qué le hace pensar que está bien meter a una niña pequeña dentro de su coche? Vamos, señora, soy un oficial de la ley. Ya sé quién es, no es ningún oficial, solo es un funcionario con una porra para reemplazar lo que le falta debajo del cinturón. Está bien, señora, no pretendo molestarlo más, pero creo que los dos sabemos quién ha tenido la culpa. Está completamente fuera de lugar. Mire, yo le sugiero que vuelva a casa y que atienda a sus hijos. Nunca sé cuándo entra este monstruo en mi cabeza. Pero está aquí para quedarse. La sociedad debería dar gracias de que gente como yo tenga esta forma de alivio mediante ensoñaciones de víctimas torturadas y a mi merced. Es un juego muy complicado, amigo. El del monstruo que acecha a las víctimas, las persigue, las vigila y espera en la sombra. ¡Espera, espera, espera! Tal vez ustedes puedan detenerlo. ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Por favor, deja que me vaya! ¿Por qué tendría que ayudarte? ¿Qué has hecho tú para que ahora te salve la vida? Soy un ser humano. ¿No es eso suficiente? No es suficiente. ¿Gaseoso o té? Té. Salud. Esperad. Oh, papá, ven a la cocina. Mamá ha hecho galletas. Oh, gracias, chicas. Tengo que darme una ducha. Espera. ¡Oh! Apestas. Gracias. ¿Dónde has estado? Oh, mejor que no lo sepas. Podríamos decir que he estado limpiando Parsity. ¿La fosa séptica otra vez? No. Está bien, pues métete en la ducha. Yo también. Necesita una limpieza industrial. Amigos feligreses, nuestra iglesia es bienaventurada por haber encontrado un nuevo líder para nuestra querida comunidad. Se trata de un hombre con la máxima integridad y devoción por Dios. Damas y caballeros, es un honor presentarles a nuestro nuevo presidente, Dennis L. Ryder. Oh, Dios mío. Me presento ante vosotros con toda mi humildad. Ser elegido por mis mentores y compañeros para liderar esta iglesia es literalmente un sueño hecho realidad para mí. Perdonadme. Desde que empezamos a venir a esta iglesia hace 20 años, he buscado una manera de serviros más allá de mis deberes como ujier y profesor de estudios bíblicos. Y ahora, por la gracia de Dios, me habéis dado esa oportunidad. No os decepcionaré. Aquí tienes. Ya está limpio. Estoy arreglando la tienda. No quiero estar debajo de una tormenta con goteras. Gracias. Ah, seguro que los chicos agradecerán comer sobre algo que no sean platos de papel. Dennis, ¿podrías recordarme a dónde vas? No estaba en el calendario. Te lo habré dicho 5 veces en las 2 últimas semanas. No, lo sé. ¿Me lo puedes decir otra vez? Lincoln State Park. Estaremos un fin de semana. Dennis, ¿por qué nunca has llevado a las chicas contigo en todos estos años? Oh, vamos, eso ya te lo he dicho más de 100 veces. Son los Boy Scouts. A las chicas no les gustan las mismas cosas que a los chicos. Pero hay cosas con las que tú y las chicas podríais divertiros. Son chicas. No me diste un chico. Así es como lo compenso. Soy el primero en psicoanalizarme a mí mismo. Es decir, yo admito que tengo defectos. ¿Puedes contestar a la pregunta, Dennis? Annette y Sharon viven una vida muy cómoda. No necesitan que su padre les trate como a tíos. Bueno, yo no he sugerido en ningún momento que las trates como a tíos. Solo sugiero que las trates como a tus hijas. ¡Sé su padre, por una vez! Volveré el domingo por la noche. Si tenéis una emergencia, podéis contactar con la división de Wichita. Te quiero, zorra. Kansas City, 25 minutos. Una pareja de jóvenes ha sido asesinada hoy. No me digas. Mamá, eso me está asustando. Ah, tú no tienes que preocuparte. ¿Quién querría matarte a ti? ¿Qué quieres decir con eso? Annette, por favor, cuelga ya el teléfono. Tengo que colgar. ¿Qué? Mira esto. Tienes que conocer bien lo que te rodea. Ya, quiere decir que no hagas estupideces. Venga ya. Mamá, el hermano pequeño de Kate se ha roto el brazo haciendo patinaje. Pobre. Qué extraño. ¿No se supone que debía estar en el viaje de Boy Scouts de papá? ¿Ahí se ha ido papá? Porque dicen que el viaje fue cancelado hace 2 semanas. Oh, me he confundido. Papá iba a una convención de oficiales de cumplimiento. Tiene más sentido. Cambia de canal, anda. Debería decir Kimberly. Mire, mire, señor, lo siento. Oiga, tuve que irme. Era una emergencia, ¿vale? ¿Puedo explicárselo? Sí, debía de ser una emergencia considerando que te largaste por la ventana del baño. Era una horrible emergencia. Lo siento, mire. ¿Qué tal si le devuelvo su dinero y acabamos la cita en otra ocasión, ¿eh? No, vamos a terminarla ahora. Oiga, no puedo hacer eso. ¿Eso por qué? Parece un lugar perfecto para un pequeño intercambio. ¿Por qué mi esposo está durmiendo? ¡Oh, tu esposo! ¡Vaya! ¡Eso es genial! Por favor, señor. ¿Tu marido, sabes qué? Puede mirarnos. No, por favor, señor. Mi marido no sabe que soy una chica de compañía, ¿vale? Se lo suplico. ¿Compañía? Le recompensaré. Quieres decir zorra, ¿verdad? Como usted quiera llamarlo, ¿vale? Mire, él no sabe que soy una puta. Por favor, y ya le recompensaré. No. No. ¿No qué? ¿No qué? No, lo haremos ahora. No, no puedo hacer eso. Sí. Sí puedes. No, se está pasando, ¿vale? Se está pasando. Fue un cerdo y me asustó. Y por eso me largué, ¿vale? No fue una emergencia. Y ahora, si no se larga, llamaré a la poli. Ya, a la poli, sí. ¿Y qué va a decirles? ¿Que el viejo de su cliente no quedó contento con sus servicios? Les diré que usted me pegó. No, venga ya. ¿Qué pasa con su esposo? Se alegrará mucho de saber que su esposa es una zorra. No, ya está. Es suficiente, ¿vale? ¡Lárguese usted de aquí! No, eso ni pensarlo. ¡Ey! ¡Despierta, amigo! ¡Despierta! ¿Quién eres? Yo me llamo Dennis y tu esposa es una puta profesional. ¿Kimberly? ¡Brandon! ¡Lo siento, Brandon! ¿Qué cojones? ¿Te has acostado con este tío? ¿Eh? ¿Me has estado engañando? ¡Claro que no te estaba engañando, idiota! ¡No, no lo hice! ¡Oh, Dios mío! ¡Yo te lo explicaré! Está bien, tranquilo. Tranquilo, baje la pistola, ¿vale? ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No! ¡No, Brandon, por favor! ¡No, por favor! ¡Por favor, Brandon, no! ¡Brandon, mira! ¡Mira! Ahora ya lo sabe. Perdóname. Debe de ser un alivio. ¿Por qué has tenido que hacer esto? Perdóname. Se lo merecía. ¡Y una mierda! ¡Cabrón! Lo siento, Brandon, no pretendía. Bueno, No quiero decir nada sobre el gusto de tu marido con la ropa, pero no pasa nada. En fin, repasemos las lecciones que hemos aprendido, ¿vale? Por favor, señor, por favor. Creo que has aprendido respeto. El respeto por tus clientes. Y aún más importante, el respeto por los hombres en general. Seguro que no seguirás en el mismo negocio a partir de esta noche. Pero aún así... ¿Qué? Un momento. Oh, espero que sean lágrimas de alegría, porque... esto es un nuevo principio para ti. No todas tienen una oportunidad como esta. Has sido muy afortunada. Oh, perdona por las molestias. ¿Dónde están las llaves del coche? Ah, en tu bolso. Vale, gracias. Las cogeré cuando salga. No, espera un momento. Sé lo que estás pensando. Nunca te creerán. Estás enfermo. Enfermo. Mira. Iba a dejarte tranquila. Pero no puedes ser obediente, ¿verdad? ¿Eh? ¡No sabes cerrar el puto pico! Oh. Empieza a oscurecer, ¿verdad? La luz se desvanece. Empiezo a sentirme borroso. Ya casi no me oyes. Tu corazón palpita, sientes un cosquilleo. No sabes qué está pasando. Pero, ¿sabes qué? El dolor desaparece cuando empiezan las alucinaciones. ¡Oh! ¡Oh! Sí, ya te estás desvaneciendo, ¿verdad? Ahora es cuando tu cerebro empieza a evocar esas imágenes de tu vida. Como si alguien usase el botón de rebobinar en tu cabeza. Es precioso, precioso. ¿Por qué me haces esto a mi papá? ¿Por qué me haces esto, papá? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué me estás haciendo? ¡Ay, Dios mío! Por favor, señor, ¿qué está haciendo? La vida. ¿Por qué no me mata de una vez? No puedo. No puedo. Nunca sé cuándo entra este monstruo en mi cabeza, pero está aquí para quedarse. La sociedad debería dar gracias de que gente como yo tenga esa forma de alivio mediante ensoñaciones de víctimas torturadas y a mi merced. No, no, familia. Es un juego muy complicado, amigo, el del monstruo que acecha a las víctimas, las persigue, las vigila y espera en la sombra. Y espera, espera, espera. Tal vez ustedes puedan detenerlo, porque yo no. ¿Me enseña su permiso, por favor? ¿Qué he hecho mal? Me enseña su permiso, por favor. Señor Ryder, iba conduciendo por encima del límite. ¿En serio? Sinceramente, no tenía ni idea. ¿No se dio cuenta de que iba a 150 kilómetros por hora? ¿Tiene idea de lo peligrosas que son estas autopistas de noche? Aparecen ciervos constantemente. Me disculpo. Conduciré con prudencia. ¿Sabe cuántas veces oigo eso? Cada vez que paro a alguien, todos dicen, no volveré a hacerlo. ¿Ha estado bebiendo? Señor, no bebo nunca. Señor Ryder, ¿esa es su actitud? ¿Sabe que podría arrestarle por conducción temeraria? De hecho, ¿por qué no se baja del coche? Jovencito, no es necesario que me trate como a un niño. Yo también soy un agente de la ley. Entiendo completamente su forma de actuar. Me disculpo por mi comportamiento. ¡Eh! Agradecemos que nos reciba a estas horas. Solo queríamos hacerle unas preguntas, si no le importa. Claro. Que nos ayude un poco. Por supuesto. Señora Ryder. Por favor, llámeme Susan. Susan. Tenemos razones para creer que su esposo está implicado en un crimen. ¿Crimen? ¿De qué está hablando? Mi esposo es la persona más respetuosa con la ley que usted pueda conocer. Esperamos que ese sea el caso. Por desgracia, nuestra investigación nos ha llevado hasta él como posible sospechoso. ¿En qué creen que podría estar implicado? Todavía es pronto para que entremos en eso, señora. Pero nos gustaría hacerle unas preguntas. No tardaremos nada. Solo queremos verificar nuestras pesquisas. Diga, soy Susan Ryder. No, ya no puedo soportar más malas noticias, detective. No, es mejor que no. Sí. Hola, soy Janet. ¿Qué ha dicho? Pues no lo sé. ¡No! Mamá. Soy un mal hombre. He hecho algunas cosas terribles. ¿Qué es lo que has hecho? Hay una parte de mí que no conocéis. Una parte de mí que nunca quise que vieseis. Denis, ¿de qué me estás hablando? Denis, ¿es el trabajo? No sé, podríamos ir de vacaciones y después... No soy humano. Hace mucho tiempo que no soy humano. ¿De qué estás hablando? Lo descubrirás dentro de poco. Eres el presidente de la iglesia, Denis. Y eres el líder de los Boy Scouts. ¿Qué estás haciendo? Tenía una gran vida. Tenía dos hijas preciosas. Pero ya se ha acabado. ¿No vas a ir a entregarte? Vamos, hija, dejadme. No puedo. Aquí no. No delante de mi familia. ¿Cuándo, Denis? No lo sé. No lo sé. Tengo que irme. Vienen a por mí. Denis. Te quiero. Os quiero a todas tanto. ¡Denis! ¡Denis! Mi marido es el hombre más honorable que conozco. Seguro que no es más que una especie de malentendido. Señora Ryder, encontramos un disquete en una caja de cereales aparecida en una furgoneta. Hemos seguido la pista del disquete hasta los ordenadores de la iglesia y hemos confirmado que Denis era su autor. Eso no quiere decir que haya matado a nadie. Con el tiempo, esta investigación finalizará y todas las piezas del puzzle tendrán sentido. No puedo imaginar cómo debe de sentirse. No, no puede. He estado 30 años con el mismo hombre y acabo descubriendo que es un asesino en serie. No, detective, no tiene usted ni idea. No. No la tengo. Debo centrarme en las víctimas y en sus familias. Así que mi deber es investigar cualquier posible pista, y eso pretendo hacer para poder poner fin a esto lo más pronto posible. Si su esposo es inocente, no tiene nada de qué preocuparse. Si es culpable. ¿Qué pasa si es culpable? ¿Qué van a hacerle? Eso lo decidirá la justicia, señora Ryder. Discúlpeme. Por favor, mamá. Tienes que serenarte y ayudarles. ¿Qué? ¿Y ayudar a la policía? ¿Ayudarles a capturarlo como si fuese un animal salvaje? Es vuestro padre. Y no importa qué es lo que haya hecho, sigue siendo vuestro padre. Se lo debéis. Le debéis todo lo que sois. ¿Estás de broma? ¿Por qué no lo admites? Es decir, seamos realistas, ¿vale? Era un padre terrible. En primer lugar, nos ignoraba por no ser hombres. Siempre nos trataba sin ningún respeto. ¿Ya no recuerdas? Cuando éramos niñas, casi siempre teníamos miedo de él. De hecho, a mí nunca me gustó. Él nunca me apoyó. ¿Acaso me ayudó alguna vez con mis deberes? Y ni una sola vez me preguntó por mi vida. ¡Para! Deja de hablar de papá de ese modo. ¿Y tú? Mira cómo te trató a ti durante años. Eras como su perro. Siéntate, Susan. ¡Habla, Susan! ¡Cállate! Tienes que despertar. Tienes que contarle a la gente, Lutz, la verdad. Háblale de cómo mataba a papá a los animales de pequeño. Háblale de todas las noches que se quedaba en el taller. ¡Déjala! ¡Cállate! ¿Quieres que se vuelva loca también? Señora Ryder, su esposo quiere que lo capturen. La correspondencia que hemos tenido con él lo confirma. ¿Qué correspondencia? Esta investigación lleva en marcha mucho tiempo. Lutz, tienes que ver esto. Hemos encontrado pruebas. Están ahí en su taller. Oh, ¡Dios mío! Cuidado con el escalón. Parece que el tío se ha puesto nervioso. ¿Qué coño ha pasado aquí? Usad los guantes, no quiero contaminar ninguna prueba a estas alturas, ¿de acuerdo? Dame eso. Es él. No hay duda, le tenemos. Eche un vistazo. El remitente, Bill Thomas Killman. BTK. Hay material para revisar durante meses. ¿A cuánta gente habrá matado? Es como el vecino de al lado, ¿no? Sí, un hombre normal. La pregunta es si está enfermo o es así de cruel. Está bien, detective Barnes. Llame a la central de policía, que acordonen toda la zona. No quiero que nadie se cuele aquí. Es la escena de un crimen, caballeros. Tengan cuidado. De acuerdo. Detective Lutz. Detective Lutz, ¿puedo hablar con usted? ¿No puede esperar? Estamos ocupados. No. Disculpen. ¿Qué ocurre? Detective, hemos recibido una comunicación de Wichita. Han encontrado al señor Ryder en la estación. No ha opuesto resistencia. Gracias. Señora Ryder, su marido está bajo custodia de la policía de Wichita. Oh, gracias a Dios. Señor Ryder, iré al grano. ¿Conoce usted al asesino en serie llamado BTK? Sí, he sido un fan de BTK durante años. Por la tele, claro. He leído bastante sobre sus casos. ¿Ah, sí? Claro, es un tipo interesante. ¿Por qué lo dice? Bueno, a mí me parece un poco un lobo solitario. Ya sabe, un poco como un espía o algo así. Señor Ryder, ¿le han tomado muestras de ADN en la estación? Sí. ¿Y qué pensó cuando le tomaban las muestras? Bueno, supuse que era el principal sospechoso. ¿Qué me diría si supiese que su muestra coincide con la del asesino? Bueno, supongo que ya lo tienen. ¿Está encendida la cámara? Sí, lo está, señor Ryder. De hecho, iba a sugerir que grabasen en vídeo mi confesión. ¿Su confesión? Bueno, no le veo el sentido a seguir perdiendo el tiempo, ¿verdad? Bueno, le agradeceríamos mucho cualquier información que pueda darnos. Tardaré un buen rato. Podríamos comenzar por el principio e ir avanzando a través de los años. Claro. Parece lógico. Usted sabe que estamos en el mismo equipo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que soy un oficial de cumplimiento de Park City. Sí, ya lo sabía. Los dos somos agentes de la ley. El mismo equipo. Sí. Está bien, Denise. Por favor, cuéntenos lo que a usted le apetezca. Bueno, todo empezó ya en el colegio. Ya hacía mis dibujos por aquel entonces. Ya tenía a una actriz, la Diana, una de un programa de la tele. Solía dibujar aquellas imágenes e historias en las que la cogía y la secuestraba y le hacía cosas sexuales en Hollywood. Está bien, señor Ryder. Iré al grano. ¿Conoce usted al asesino en serie llamado BTK? Bueno, supongo que ya lo tienen. ¿Ah, sí? Oh, sí. He sido un fan de BTK durante años. Por la tele, claro. Por favor, cuéntenos lo que a usted le apetezca. Por favor, cuéntenos lo que a usted le apetezca. ¿Qué me diría si supiese que su muestra coincide con la del asesino? Señor Ryder, iré al grano. Le agradeceríamos mucho cualquier información que pueda darnos. Nunca sé cuándo entra este monstruo en mi cabeza, pero está aquí para quedarse. La sociedad debería dar gracias de que gente como yo tenga esta forma de alivio mediante ensoñaciones de víctimas torturadas y a mi merced. Es un juego muy complicado, amigo. Dennis, Ellen, el del monstruo, Ryan, que acecha a las víctimas, las persigue, las vigila y espera en la sombra. Y espera, espera, espera. Parece lógico. Tal vez ustedes puedan detenerlo, porque yo no. Saca la caja de cereales de papá. ¿Es esta, mamá? Sí, muy bien. Ah, sin azúcar, cielo. Pongo esto también. Exacto. ¿Por qué no lo lavas primero, hija? Ain't nobody's dirty business how my baby treats me. Nobody's business but mine. Ain't nobody's doggone business how my baby treats me. Nobody's business but my own. These mornings gonna wake up crazy, gonna grab my gun, kill my baby. Nobody's business but mine. Ain't nobody's doggone business how my baby treat me. Nobody's business but my own. Gonna wake up boozy, gonna grab my gun, gonna kill old Susan. Nobody's business but mine. Going back to Princey Cola, gonna buy my baby money molder. Nobody's business but my own. Say, babe, did you get that letter or you take me back? I'll treat you better. Nobody's business but mine. Ain't nobody's doggone business how my baby treat me. Nobody's business but my own.